noticias, datos y toda la información con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos, siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Los miércoles de 22 a 0 hora. Cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche. Compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. Radio Gráfica. FM 89.3 Movimiento. Fin de espacio publicitario. Sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Pero está levantándose, irguiéndose Diego Armando Maradona, lúcido, y en un ratito lo van a soltar de la clínica, el lugar donde debió estar en este periodo, y lo van a llegar a un lugar donde, bueno, se va a armar un interesante debate en el mediano plazo. Me dicen que en 40 días va a estar autorizado a volver a dirigir y que el Nordelta lo van a cuidar especialmente a través de la presencia de médicos. Ya hemos dicho nuestra posición, no vamos a reiterar ahora. Hacemos votos para que la situación se desarrolle adecuadamente y sabemos que en el caso de Maradona en particular y en el caso de todos los seres humanos en general, el tener la cabeza ocupada, fíjese el agujero que le han dejado, y seguir su pasión, poder realizar la pasión, el gusto, el deseo, el anhelo que lo ha convocado a lo largo de toda la vida, puede llegar a ser determinante para una mejoría. Digo, no está mal, tuvo un bajón. Y cuando digan cuidar a Diego, tengan cuidado, porque en realidad es un ser humano adulto y autodeterminado. Pero, ¿por qué ponemos esta música? Porque viene la selección. A ver, levantamos la gambeta de la Bersuit. Así como de repente, es como un viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como no ver. Si hay partidos interesantes en América Latina, aunque con una proyección integral, ¿no? Es Argentina-Paraguay, por el roce, por las dificultades que ofrece, por lo pedregoso que puede ser el campo de contención paraguayo, y también porque hay atacantes interesantes en el vecino país. Vamos a ver cómo llegan, para ello consultamos a nuestro compañero Ezequiel Sievens. Mañana, desde las 21 horas, en La Bombonera, en el Estadio Alberto José Armando del Club Atlético Boca Juniors, Argentina será local frente a la selección de Paraguay en la fecha 3 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El árbitro será Rafael Claus, el brasilero. Es el partido 95 de la historia entre Argentina y Paraguay en el historial general, donde Argentina ganó 48, Paraguay ganó 15 y hubo 31 empates entre ambas selecciones. Por eliminatoria sudamericana jugaron 16 partidos, de los cuales Argentina ganó 6, se empataron 8 y Paraguay ganó 2. 24 goles a favor de la selección argentina, 13 para el conjunto paraguayo. El primer gol por las eliminatorias en enfrentamientos entre Argentina y Paraguay fue el 1 de agosto del 65 en contra de su propia valla, el paraguayo Ricardo González, en el partido que Argentina ganó 3-0, terminaron completando el score Hermindo Onega y Luis Artime. El último partido por eliminatorias entre ambas selecciones fue el 11 de octubre de 2016. En Paraguay ganó esa selección por 1-0 frente a Argentina. El gol lo convirtió Derlis González. El último partido jugado en Argentina fue el 13 de octubre de 2015, 0-0 por eliminatorias. La última victoria en esta condición fue el 10 de septiembre del 2013. En esa oportunidad, la albiceleste le ganó 5-2 al conjunto guaraní. La última victoria en Argentina, el 7 de septiembre de 2012, en Córdoba, 3-1, con tantos de Di María, Higuaín y Lionel Messi. Fabro, de penal, descontaba para el equipo paraguayo. La última victoria en general fue el 30 de junio de 2015. Argentina no le gana a Paraguay desde 2015. En aquella oportunidad fue 6-1 en la Copa América allí en Chile, que luego Argentina perdería en la final. Las probables formaciones de los equipos para mañana: Argentina lo haría con Franco Armani en el arco, con Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi o Walter Kahneman en la dupla central, junto a Lucas Martínez Cuarta y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina por el lateral izquierdo. En el medio campo estarían Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y otra de las dudas de Scaloni, Giovanni Lo Celso o Ezequiel Palacios. Lionel Messi jugaría un poco más suelto y en la delantera estarían Lucas Ocampos y Lautaro Martínez, o finalmente podría ser de la partida Lucas Salario o Ángel Di María. Todavía no tiene definido el equipo Lionel Scaloni. Por el lado de Paraguay, un poco más concreto todo, Anthony Silva sería el arquero. En la defensa estarían Robert Rojas, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena y Junior Alonso. En la mitad del campo de juego sería para Richard Sánchez, Gastón Jiménez y Matías Villasanti. Y en la delantera lo harían Ángel Romero, Darío Lescano y Miguel Almirón. Para la Señal Medios y Radio Gráfica, Ezequiel Siebens. Confieso que además de querer que gane Argentina, soy de los tipos que quiere que le vaya bien a Messi. Lo veo tan consternado cuando no logra el objetivo y tan preocupado. Creo que la preocupación tiene mucho que ver con las dificultades, ¿no? Realmente me gustaría enormemente un Messi con una copa llegando a la República Argentina. Pero les cuento otra cosa, mucho menos interesante, aunque parezca mentira, que un muy buen partido de fútbol, pero de una gravedad inusitada. Levantamos la cortina y nos zambullimos. Una semana atrás, los abogados de Amy Adaya pidieron 20 años de prisión para Carlos Alberto Tellieldin por el atentado a la AMIA. Dijeron, proveyó el arma homicida. ¿No? Con una enjundia digna de mejores causas, reclamaron su inmediata detención, si es condenado. Tellieldin, se sabe, está acusado de entregar la camioneta que fue usada como coche bomba. ¿Sabe cuál es el único problema? Es que en ese atentado no hubo coche bomba. Fue el 18 de julio de 1994, como recordarán algunos. Según uno de los mejores investigadores del tema, nuestro amigo, el periodista Juan Salinas, comillas, me parece claro que Tellieldin está siendo juzgado nuevamente a fin de lanzar una nueva cortina de humo sobre los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, que le costaron la vida en total a 107 personas, de las que solo 4 fueron de nacionalidad israelí. Ataques en los que no hay una sola prueba de que hayan intervenido Hezbollah ni Irán, y donde parece claro que intervinieron agentes de inteligencia de Israel. La cuestión se hace más espesa cuando Salinas asegura, tras muchos años de investigación, no hay ninguna prueba de que haya intervenido en la voladura de la AMIA, que tuvo 2 explosiones, ningún vehículo bomba. Como en el caso de la Embajada de Israel, nadie vio ninguna camioneta bomba. Y por cierto, los vehículos que sirven como vectores de explosivos no se evaporan en el aire. La realizadora francesa María Paumier nos entrevistó a Salinas y a Quien Habla para abordar la cuestión, pero lo importante es que también reportó al mismo Teseldini, que no es un santo, pero no tenía ningún coche bomba. El hoy reimputado afirmó en ese documental que el ex titular de AMIA, Rubén Beraja, era el jefe del juez Juan José Galeano. Que las tapas de Clarín se armaban en el despacho del juez prevaricador. Que tiene entendido que el motivo del atentado fueron los negocios del Banco Mayo con narcos. Y que la Mossad sabía de antemano del atentado. La única diferencia fuerte con la investigación de Salinas radica en que, según el Pájaro Rojo, los agentes de inteligencia israelí sabotearon los planes del primer ministro Isaac Rabin de devolverle la meseta del Golán a Siria a cambio de un acuerdo de paz suscripto con la garantía del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero todos, al igual que otro gran conocedor de la causa, usted lo recuerda de nuestro aire, Juan Gabriel Lavaqué, coinciden en la inexistencia de la famosa Traffic. Como dato curioso, me parece importante para los exquisitos del derecho, hay que indicar que en este mismo juicio los abogados de AMIA Daya, al presentar la acusación, señalaron, y voy a leer textual, que el boleto de compra-venta de la camioneta es falso, con una firma apócrifa y con un documento de identidad que no existía. Que Ramón Martínez, el comprador, solo puede calificarse como supuesto comprador. Y que, como Teseldini estaba muy nervioso, vuelvo comillas, tuvo actitudes para hacer creer que la venta de la camioneta había existido. De este modo, los abogados Miguel Bronfman y Gabriel Camiser presentaron la acusación en contra de Teseldini desde la AMIA Daya. Al respecto, Salinas reiteró su visión 1000 veces con lujo de detalles. Dijo, el mito, más bien el timo, creado por los asesinos, de la camioneta bomba piloteada por un kamikaze libanés teledirigido por malvados ayatolás iraníes, carece de sustento porque de haber existido se habría volatilizado. Hasta el punto que el Departamento de Explosivos de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal sol pudo exhibir restos que en total apenas eran un 13% de un vehículo de ese modelo, con el agravante que pertenecía como mínimo a dos vehículos distintos, y la bomba de nafta que se mostró, determinaron los peritos, era nueva, sin uso, jamás había estado en marcha. Arriba con la cortina y seguimos en Llamada Será Igual. Les habla Gabriel Fernández, está Nehuen Gumerotti y Omar Zanarini, controles y producción y muchas opiniones relacionadas con el tema AMIA, que en un ratito se las voy a advertir porque hay amigos que en realidad aportan mucho al respecto. En nuestras redes está posteada el programa La Cultura del Trabajo de Tele, Canal Metro, donde estuvimos con Claudio Marín, el hombre de la CTA, allí, intentando informar sobre la situación económico-social, con algunos aspectos que vienen dentro de un ratito aquí en Ya Nada Será Igual, porque siempre nos preocupa qué es lo que sucede con el ingreso popular promedio. Estamos en la 89.3, estamos en www.radiografica.org.ar. Arriba la cortina. ...18.44, prepárense porque alguien que tiene cosas importantes para decir ya está conectada desde el otro, la otra zona del teléfono, y la vamos a escuchar aquí en el aire de La Gráfica. Diputada nacional y titular de Citrajo Cava, referente de la Corriente Federal de Trabajadores, Vanessa Siley, te damos la bienvenida, Vanessa. Gabriel Fernández te saluda. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Te escucho un poco bajito, Gabriel, pero te escucho. A ver si el operador puede subir un poco el retorno y nos vamos encontrando en el aire un poco mejor. ¿Me escuchás mejor? Sí, ahí un poco mejor. ¿Cómo estás? Un poquito mejor. Bien, bien, ¿cómo andas vos? Bueno, hoy es un día importante, ¿no? Arranca el voto femenino. Es un hito trascendente de la vida política nacional. Bueno, sí, la verdad que sí. Acá estamos en el Congreso. Así que imagínate todo lo que nos moviliza a las mujeres en particular. Esto